Oye, muchacho. Ahí viene el panchón. Ringuín. Ese problema del divorcio me ha dejado a mí sin nada. Óyeme, la nena se voy.